El que no hace palmas se sienta en el pelado. Y el que no escucha la radio se sienta en el pelado. Cadena Cumbia Latina sonando en vivo. Alto cumbiero, porque Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? Los altos cumbieros. Esto es el cumple de tu hermana. Escuchado ya en todo el país. Gracias, loco, por el aguante. Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebida. Y ahora que tiene 15, quiero que eso se repita. Yo me encargo del asado, del vino y de la cerveza. Y con el mati, con las marulas de la fiesta. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana, la vamos a pasar boca. A ver, los pibes en casa, le vamos a hacer la fiesta con tu hermana. La vamos a pasar bomba con tu hermana. Trae una bebida con tu hermana. Vamos a echar la luz en las manitos bien ahí. Que la quiere sobrar con las manitos bien ahí. Que la quiere sobrar con las manitos bien ahí. Que la quiere sobrar con las manitos bien ahí. Que la quiere sobrar, sobrar, sobrar. Y dice así: color y colorado. El que no hace palma ya está en el pelado. Para mis amigos, loco, para el coma y para los pibes. A los pibes del mundo, loco. Pensar que colgaba fotos de mi querido el patito. Y ahora juega mi foto, la de Pablo y el pibito. ¡Cofa! Le va más que un regalo. Con el flaco, los muchachos, pa' que escuche la radio Cadena Cumbia. Está en esta manga de borracho, gacho. Le vamos a hacer la fiesta. Ya vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una cosita. Ven, ahí lo que va a quedar la guacha. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana. Ya vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una bebida pa' tu hermana. Apaguen la luz en las manitos. Ven ahí, que la quieres soplar.